mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida ha cantado siempre un gallo, o que hablas y me hago el sordo mudo. Es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes? Que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales. Que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Bala. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Un, dos, tres, ahí. De semillas y ahí estaba la más chica viendo a todas desfilar y le hacían esa broma medio tonta, le decían que se pare y parada estaba ya. De seguro que pensó una pulga como yo jamás será capaz de lograr nada importante, que de mala ser tan insignificante. Como quisiera ser como Pepa de aguacate, ella sí siempre segura y elegante. Y el jurado al mirar las concursantes pasó a un lado de las grandes y se fue a su lugar. Y le dijo: Semillita, tú ganaste el concurso para hallar la figura principal de una historia que va a ser más famosa que Pelé. Y así es como fue que Semilla de Mostaza se volvió toda una estrella literaria. Jamás pensó que al ser la semilla más enana iba a ser la representación más clara de lo que Dios va a usar para hacer las cosas grandes. En su lógica divina e inesperada ha escogido que las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza.

la iglesia de Juan Pablo. Hace 2 años que comenzó. 6 días a la semana tienen ayuno porque tocó. Y él sabe que lo que hace pelea con la razón. Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. Y eso que aún no te digo, que si te descuidas te pueden robar. Y así te suene alocado, Juan Pablo vive feliz, llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín. De Medellín. Se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Junto a mí. Ay, ayúdame, Señor, a recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Es que se me olvida que jamás has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Junto a mí. Cuenta más de la cuenta, pero no hubo dudas cuando peludas me miré las patas y me vi la cara con esta mirada sofisticada. No quise aceptarlo por encontrarlo bastante ofensivo para el parecido. ¿Qué dirá el espejo si me salen flecos de lana en el entrecejo? Pero con tanta evidencia tuve que admitir que era cosa cierta. Yo soy una oveja, Dios me hizo oveja, y aunque el ego duela, Él me quiere así. Puliendo el balido y estoy mejorando modales, rumiando, y de la mirada tan sofisticada ya casi no me queda nada. Me cuesta de a ratos la dieta de pasto y andar en rebaño hasta para el baño, pero estoy feliz de saber por fin quién soy y por qué estoy aquí. Yo soy una oveja, Dios me hizo oveja, y aunque el ego duela, Él me quiere así. Yo soy una oveja, y como toda oveja, en todo dependo del pastor para vivir. Dios te hizo oveja, y aunque el ego duela, Él te quiere así. Tú eres una oveja, y como toda oveja, en todo dependes del pastor para vivir. En todo dependes del pastor para vivir. Todos dependemos del Señor para vivir. Todos dependemos del Señor. Dios también tuvo que huir. Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso. Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos. Sabiendo que el tuyo es todo el honor, Señor, te adoramos. Nos faltan palabras para esta canción, Señor, te adoramos. Ven, sigue cambiando nuestro corazón. La vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que me ha. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. We'll be right back. mes, calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Será mi camino conocerte de cerca, saberme tu hijo, Señor. Que sople tu aliento, que queme tu fuego por dentro, que caiga tu lluvia y refresque tu viento, que traigas un avivamiento. Oh. Que corra tu río, que sople tu aliento, que queme tu fuego por dentro, que caiga tu lluvia y refresque tu viento, que traigas un avivamiento y sea un torrente por el mundo entero. Griten los montes con alegría. recorre las vidas carentes de amor. Consuela tu paso el corazón. Visita en el más oscuro rincón y allí haz brillar tu salvación. Haz brillar tu salvación. Grité en los montes con alegría. Ve a los ciegos la luz del día. Rompanse yugos de esclavitud y por los siglos reina Jesús. Los anhelos que en el alma tengo hoy quiero rendir. Traigo a ti mis sueños y pido que hagas los tuyos en mí. Tengo fe, yo sé que algo hermoso vas a hacer. Algo hermoso vas a hacer y todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá. Por buscando tu reino.